FM Río 94.3. 11 horas 17 minutos de este domingo 26 de julio. Cuando arrancamos, si te acordás, cuando arrancamos todo este tema del coronavirus a nivel mundial, una de las primeras personas con las que hablamos, arrancando esto para tener un panorama a nivel mundial, fue Roberto Pendino, nuestro amigo Robertito Pendino, que está en Dublín, en Irlanda, que nos contó cómo venía el panorama, así como para empezar a tratar de ver cómo en otros lugares se trataba esto, cómo el Estado, desde el Estado, avanzaba o jugaba adelante de esto, y para tratar de ver a dónde tendríamos que ir nosotros en el caso que nos tocara. Bueno, han pasado más de 4 meses, nosotros estamos como estamos, ¿y ellos cómo están? Esa era la pregunta que me hacía esta semana, razón por la cual digo, bueno, vamos a tomar contacto con Roberto, que está en Dublín, en Irlanda. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mario, buen día. ¿Cómo andamos? Todo muy bien, disfrutando del veranito, así que lindos días, bastante nublado, está cambiante, porque son típicas tormentas de verano, pero bien, disfrutando de este tiempo con la familia y bueno, siguiendo para adelante. Roberto, estábamos hablando de cuando arrancamos esto, que nosotros hablamos el programa contigo y bueno, básicamente tomamos noticia de una realidad diferente. Primero, la noticia tomamos la noticia de más o menos cómo venía este tema del coronavirus, qué es lo que era, cómo se veía, y básicamente pensamos ilusoriamente que al menos en este país se iban a tomar los ejemplos de los lugares a donde esto más o menos funcionó. Evidentemente esto no fue así, y ahora nosotros estamos como estamos, y vos sabés la realidad argentina porque la seguís día a día y me consta. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros estamos todavía en fase 4, porque el plan original, cuando hablamos 4 meses atrás, el gobierno estaba lanzando las 5 fases de reapertura económica. De acuerdo. Con la seguridad de que si la economía o la potencia del virus caía en algún momento, se iban a poder ir salteando estas etapas y tal vez abriendo la economía de una forma más rápida. Correcto. Llegamos al 20 de julio, que fue la fase número 4, y se decidió llegar a la quinta fase para el 10 de agosto. Ajá. O sea, abrir la economía completamente ahora el 10 de agosto, porque hubo un resurgimiento pequeño de casos, y entonces el gobierno prefirió no adelantarse y abrir completamente la economía, sino que, bueno, esperar a que llegue el 10 de agosto y poder así abrirla completamente. Se ha permitido el viaje de personas al exterior, pero se los está tratando de persuadir para que se queden y puedan hacer solamente turismo en Irlanda, porque hay solamente lo que se llama acá una green list, o sea, una lista de países habilitados a los cuales se puede viajar, pero son bastante no comunes. O sea, está Gibraltar, Groenlandia, Mónaco, a los cuales es muy difícil de llegar si no vas a otro aeropuerto anteriormente. Así que la idea es prácticamente es decirte, podés viajar, pero si no es necesario, quédate en el país y no viajes. Y consumí en Irlanda. Exactamente. Justamente la idea o los datos que te pasé durante la semana justamente venían a contrastar lo que pasa en Argentina, del hecho de tener una idea, un plan de cómo salir de esto. O sea, cuando allí pareciera que es muy grave institucionalmente que un presidente te diga que no tiene absolutamente idea de lo que va a hacer, aquí se inculca la idea, bueno, y pues fue presentado el miércoles un plan que para mí lo más importante del plan, más allá de los números, o sea, el dinero va y viene, lo más importante es que es un plan diagramado al 31 de marzo del 2021. Del 21, sí, lo estaba leyendo. O sea, Europa piensa de que realmente la disponibilidad tal vez de la vacuna sea para marzo o abril del año que viene. O sea, nosotros y Argentina y el mundo tienen que pensar de 6-7 meses de aquí en adelante, a lo cual la economía va a tener vaivenes y que va a estar todo cerrado. O sea, va a largo plazo. Para mí es el dato más importante, más allá de los millones que se vuelven en la economía o las distintas ideas. Abril 2021 creo que va a ser realmente la el momento en que esto tal vez empiece a despegar un poco. Sabes que las comparaciones son inevitables cuando se habla de estas cosas. Y yo recordaba cuando vos nos planteabas, cuando arrancó esto, la decisión del gobierno de Irlanda de trazar un plan de trabajo en el tiempo para adelante, establecer formas, establecer procedimientos, cómo colocar dinero a la gente, cómo ayudar, cómo contener la situación. Y evidentemente se ataron a ese plan y evidentemente le dio resultado, y ahora salen con otro plan para continuar con esto, planteando una cuestión elemental que es, a ver, no está todo perdido, para nada, todo por el contrario, vamos para allá, vamos para adelante, esta es la salida, esta es la solución, vamos a trabajar así, y así se cumple. Y yo recuerdo muy bien, al escucharte, que transmitías la confianza que tienen ustedes en el gobierno, de que las cosas van a salir como el gobierno lo dice, y contrasta de una manera espeluznante con lo que nosotros sentimos de un gobierno que ha perdido el timón completamente, que no tiene ni idea de lo que van a hacer, y que llevamos la cuarentena más larga del mundo y seguimos sin tener idea. Y es una cosa que cae de maduro. O sea, la realidad de los países como Irlanda, donde estás viviendo, y la nuestra son algo, lo blanco y lo negro. Y la confianza que tienen ustedes en el gobierno, más allá de las personas en el gobierno, y lo que vivimos nosotros acá, y vos sabés a lo que me refiero. Sí, bueno, imagínate, repito, más allá de los números o cuestiones, hay señales de política que son el día y la noche. Por ejemplo, aquí en la elección de febrero, el gobierno que estaba a cargo, que se llama Fine Gael, en el cual el primer ministro, que se llama Leo Varadkar, que es un doctor que fue primer ministro hace 3 semanas atrás, o sea, salió tercero en las elecciones. Y eso fue en febrero. Al momento de febrero, marzo, llega la pandemia. Ajá. Pero él, al ser un doctor, empezó a manejar el tema de la pandemia, mandó el primer plan de contingencia en cuanto a la pandemia. Y en una cuestión de un mes, la imagen y la forma del gobierno cambió completamente y pasó a ser nuevamente la persona más importante del país. Así todo, se sentó y logró formar un gobierno de coalición con los otros 3 partidos. Hay 4 partidos en Irlanda, pero en este momento hay un gobierno de coalición de 3 partidos. ¿Por qué? Porque se sentaron los 3 y dijeron, en vez de... hay que encontrar una solución a todo esto. Consenso. Un gobierno de coalición, exactamente, de consenso. Por lo cual, él dio un paso atrás y hoy el primer ministro es otra persona, que se llama Micheál Martin, que va a gobernar Irlanda por los próximos 2 años. A los 2 años, quien era el primer ministro, Leo Varadkar, va a volver a tomar el cargo. O sea, distintos partidos, distintos gobiernos, pero una sola idea, tratar de salir todos juntos de la pandemia. O sea, no hay divisiones de partidos, sino que los 3 partidos más importantes se juntaron para poder sacar adelante el partido y sacar adelante al país en esta pandemia. Entonces, ya, repito, más allá de las cuestiones económicas, las señales políticas de los gobiernos maduros en este caso son las que te dan la confianza de decir, bueno, salimos todos hacia adelante. El plan de contingencia funcionó de manera perfecta. Y ahora el miércoles pasado presentaron el plan a abril del 2021 de cómo arrancar la economía post-pandemia. ¿Qué es lo que si hay algo que te llame la atención de este plan que se presentó esta semana hasta el 2021? Principalmente la cuestión en cuanto a la tranquilidad que le dan a la gente que aún no pueda volver a trabajar, de seguirle manteniendo el ingreso, que va a ser en menor escala a partir de septiembre. Vi que hay un aporte del Estado que va a ir de manera gradual en menos para adelante. Se piensa que al graduarlo en menos es porque va a haber reactivación económica. Exactamente, porque en mayo, cuando fue el pico de la pandemia, cuando fue el pico, digamos, de la gente que quedó, como todos, que quedamos suspendidos del trabajo porque los negocios cerraron, sí. Estabas hablando de casi 600.000 personas. Sí. Hoy ya ha bajado al 50, casi al 50%, o sea, más del 50% de la economía volvió. Ha vuelto a funcionar. ¿Por qué? Porque la economía de Irlanda se basa solamente en un 5% de personas que trabajan en la agricultura, a pesar de casi toda Irlanda es agrícola. Uh-huh. Solo el 5% depende de la agricultura y el 11% de industrias. Uh-huh. El 80% de la economía de Irlanda es una economía de conocimiento, es una economía basada en la prestación de servicios. Uh-huh. Petroleros, psicofármacos, financieros y lo que es hostelería y el turismo. Entonces, por eso muchas veces, mucha gente cuando dice hay que industrializar la Argentina, hay que hacer ese tipo de cosas, no es necesario que todo el mundo tenga fábrica. O sea, este es un país que no tiene prácticamente fábrica, no se fabrican muchas cosas. Uh-huh. Sin embargo, el 80%, 90% es la prestación de servicio, que es lo que da hoy ingreso. Uh-huh. Y bueno, después mucha ayuda en cuanto a la economía de empresas. Si uno abrió, el gobierno los va a seguir ayudando en cuanto a la apertura de los comercios. Personas que quieran el día de mañana comprar su propiedad y otros tipos de ayudas. Escuelas, por ejemplo, mañana lunes el gobierno presenta el proyecto con todos los sistemas y protocolos en el cual los niños van a volver a la escuela, porque el primer ministro dijo la prioridad son los niños en el aula. Uh-huh. Por lo tanto, mañana lunes se presenta todo cómo va a ser el sistema para que los chicos vuelvan a clase en septiembre. A ver, me estás hablando de un 50% de que los comercios medianamente o que la economía que estaba parada se ha reactivado. Me estás diciendo que la educación vuelve, y que la sensación de la gente, esto que vos palpás básicamente en tu trabajo, en el contacto con la gente que tenés contacto con muchísima gente, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se palpa? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, mirá, se siente que sin duda va a ser un... por lo menos hay luz al final del túnel. Ajá. O sea, que creemos que marzo, abril del año que viene la vacuna estaría disponible comercialmente, según los datos que creemos que Europa tiene, y a partir de ahí se abriría completamente las economías. Creo que van a ser meses bastante complicados, porque ya te digo, va a ser una cuestión de ir hacia adelante y hacia atrás. Pero sin duda que hay confianza. O sea, las proyecciones que tiene Irlanda este año, bueno, sin duda va a tener que tomar el golpe de una recesión económica en cuanto tal vez a la caída del PBI, está alrededor del 6 y 8%, dice, y el año que viene se espera un crecimiento del 6,3. O sea, prácticamente el año que viene vamos a estar en este mismo punto, que es una economía, por ejemplo, de 0,8% de inflación, y es un país que crece al 5,5%. O sea, el año que viene vamos a estar 0,8% sí. De inflación anual. 0,8. Exactamente. Bueno, eso fue el año pasado, ¿eh? Este año se está esperando 0,4 por el golpe de la economía. 0,4. Escuchá, 0,4. Por las dudas, perdón, no estoy hablando con Marte, estoy hablando con Roberto Pendino, que está en Dublín, Irlanda, que nos está contando estas cuestiones de cómo viven ellos allá y cómo ha repercutido la pandemia, que nos hablamos hace 4 meses y ahora esto, y estas cosas que ya nos las dijiste cuando hablamos la otra vez, esto que tengan 0,4 de inflación es algo que en la Argentina suena como que muy loco, ¿no? Y mucha diferencia. Escuchame, estaba revisando información, y sí, Irlanda desde el año 1976 al 2020 ha tenido una inflación de promedio del 4,4%. Ah, bueno. Entonces, claro, bien. No hay forma de contrastar una cosa con la otra, porque, digamos, es irreal. No existe. Por eso es... En una mente argentina eso no existe. ¿Viste? Es como que no entendés cómo. No entendés cómo. Bueno, está bien. Es una realidad que decididamente hay lugares donde existe, significa que se puede. Porque aparte de los gobiernos están los pueblos, ¿no? Y la gente también hace estas cuestiones. No, es que además, Maru, el tema de la inflación, la inflación se ha erradicado en el mundo. No existe la inflación en el mundo. Entonces, cuestiones como la nuestra, el despilfarro que hay siempre por 50, 60 años de despilfarro lleva a ese tipo de cuestiones, pero la inflación en el mundo está completamente erradicada. O sea, cuando hablas de cero, o sea, por eso te digo, la pandemia es un golpe duro porque uno viene con una inercia que parece que nunca termina. Pero, uh-huh. O sea, el año que viene se espera volver a este punto, y a este punto es tener 0% de inflación prácticamente. Claro. Y a ver, el año pasado Irlanda creció 5,5%, fue el país que más creció en el mundo. O sea, como dijimos la otra vez, o sea, la pandemia lo único que hizo fue poner en evidencia las cosas positivas que uno hace y las cosas negativas. Las positivas, sabes que es un golpe esto, pero vas a volver a eso, a seguir positivo. Pero las negativas, digamos, te muestra lo difícil que va a ser poder salir, porque estás construyendo sobre arena prácticamente, no tenés ninguna base absolutamente de nada, y cuando un presidente viene y te dice que no tiene un plan, que no hay nada, es muy grave institucionalmente. Sin duda que sobre las positivas en el caso de ustedes se sigue, y cuando encuentran algunas negativas las corrigen, está bueno porque precisamente tiene que ser de esa forma. Y es incomparable bajo todo punto de vista, no hay ningún punto de comparación, simplemente admirar y entender que en otros lugares las cosas se tratan de manera diferente. En cuanto a la enfermedad en sí, tuvieron muchas víctimas, tienen todavía, porque yo te transmito lo que nosotros sentimos acá, que bajo todo punto de vista nos han inculcado el miedo. El miedo, que el miedo te paraliza, el miedo no te deja pensar. Y mirás tanto, vos sabés tanto como yo, que institucionalmente la Argentina va camino, vaya a saber hacer qué, con el gobierno haciendo un montón de cosas por atrás, basado en meterte dentro, ¿no? Vos estás escondido y el gobierno hace lo que quiere. La sensación de la gente, ¿hay tranquilidad en la gente en Irlanda? ¿Está tranquila la gente? ¿No tiene miedo? Esto del arranque que había, como este temor, los chicos, el contagio, ¿ya no? No, sin duda que la gente tal vez, digamos, sí, el mismo sentimiento de que tal vez, digamos, el verano tampoco ayuda, porque el verano ayuda a que la gente salga, especialmente en un país sí. Que siempre el clima sí, es sí, bastante sí. Complicado, sin duda cuando un poquito de sol aparece la gente enseguida sale, ¿no? Entonces sin duda que es natural que la gente vaya perdiendo un poco el miedo al contagio, ¿no? Pero sin duda que el virus sigue estando alrededor, y bueno, las cuestiones hay que seguir tomándolas con mucho cuidado. Pero nosotros nunca, por ejemplo, estuvimos nunca usamos barbijo. Nunca. Solamente ahora, desde el 20 de julio, la gente que sube a un micro o al tren tiene que usarlo obligatoriamente, o a ir a los negocios. Pero hasta el día de hoy, yo creo que usé barbijo dos veces hace 4 meses. Dos veces creo que me puse para ir a algún supermercado o algo. No hay esa sensación de o sea, nos reímos cuando a veces vemos el tema, cuando se llama tanto lío por los runners. Yo hace 4 meses fui corriendo, haciendo actividades físicas, o sea, nunca, en el peor caso de la pandemia, nuestro límite eran 2 kilómetros alrededor de nuestra propiedad. O sea, nunca tuvimos que quedarnos en nuestra casa. O sea, nunca hubo una cuarentena estricta. Y nosotros el pico de la pandemia fueron 1000 casos en abril. Ese fue el pico, y a partir de ahí fue en bajada. Creo que hubo 1 o 2 personas que han fallecido esta semana, y 200 casos, 250 casos en toda la semana. O sea, creo que quedamos en 25.800 casos confirmados, y creo que han fallecido 1.750 personas, más o menos, en todo el caso. O sea, hoy estamos hasta abajo de Argentina en eso. Y bueno, ya te digo, desde el día 8 de mayo la economía se empezó a abrir. O sea, aún con la economía abierta, los casos fueron cayendo. Y estamos prácticamente en cero. Así que bueno, yo creo que cada país es distinto, pero aquí nunca hubo eso porque siempre pudimos salir afuera y siempre de a poco la economía se fue abriendo. O sea, no hay temor en ese caso por el virus, digamos. Nunca lo sufrimos. Negro, te dejo un abrazo grandote, te agradezco infinitamente que te hayas tomado este momento para poder charlar con nosotros. Un beso grande a toda la familia, nos pone realmente muy contentos el que estén bien, y agradecerte estos contactos que para nosotros ya el hecho de entender que hay lugares donde esto ya pasó, es muy importante, es muy importante. De corazón te agradezco mucho. Bueno, no, muchísimas gracias. Sí, bueno, hay futuro, hay chance, pero bueno, ahí ya te digo, más allá de cuestiones económicas, yo creo que hay cuestiones políticas que creo que se tienen que tomar con gente madura, creo, y que tenga intenciones. Ahora, si las intenciones son justamente ir para otro lado, o sea, o es creo que cualquier pedido que haga la ciudadanía no vas a llegar a ningún lado, porque si la idea es justamente otra, creo que lo único que te queda es la protesta. Así que bueno, ojalá que el sentido común reine y se tengan que tomar las decisiones correctas para el beneficio de todos. Abrazo enorme, querido, cariño a la familia, tengan un buen domingo y disfruten del verano. Chao, chao. Charlamos con Roberto Pendino, un correntino que está en Dublín, Irlanda, radicado allá desde hace un montonazo de años y contándonos esta realidad que acabas de escuchar. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.